Pues buenas noches, muchas gracias. Igualmente agradezco la oportunidad de participar aquí con ustedes. Doy gracias a Dios que se te perdió la hojita, porque eso de estar nombrando tantos títulos nobiliarios y tantas cosas, a veces como que me da pena. Y luego al lado del de Eduardo, no, mejor así, estuvo mejor así. Y también saludo ahí a los compañeros, a Beatriz, a Efraín, a Iván, que están por ahí. Me da un gusto verlos, aunque sea de forma virtual. Y a los demás, que no tengo el gusto, pues me alegra estar aquí y poder intercambiar ideas. No sé, vamos a, a mí se me había pedido inicialmente que hablara sobre el uso y abuso de los materiales y de las materias primas, ¿no? Entonces preparé una presentación donde voy a hablar de forma muy, pues muy general de cómo está el panorama de México, cómo está el panorama mundial, y voy a tocar algunos unos temas que a lo mejor son más halagadores, porque si vemos el panorama mundial que está dominado por los hidrocarburos, pues eso suena como medio triste, medio gris, ¿no? Porque al final todo eso se quema y todo eso pues va a la atmósfera, ¿no? Entonces, hablar de lo renovable y de lo que se está haciendo bien, tal vez de lo poco que se hace bien en México, pues yo creo que también hay que resaltarlo. Y al final voy a hablarles sobre, pues, sobre las grandes ventajas de usar los sistemas térmicos con gráficas y mediciones que hemos hecho. Y eso pues es para convencerlos de que quienes no tengan un sistema solar térmico para calentar el agua de su casa, pues se lo piense muy bien y lo instale, ¿no? Entonces voy a compartir iniciando con compartiendo mi pantalla. Es que aquí no veo aquí está ya. Perfecto, creo que sí, ya está. ¿Se alcanza a ver? Ya se ve, ya se Se ve ve. perfecto. Bueno, pues como les comentaba, este es el título que se me pidió que desarrolláramos. Creo que hablar de energía es hablar de muchos, muchos temas y muchas aristas. Si bien no vamos a meternos muy de lleno al tema del neoliberalismo, porque realmente no somos grandes expertos, pero sí presentar el panorama como está, creo que ayuda a que después podamos entrar a esa discusión. Bueno, entrando en materia, yo quise iniciar con la oferta primaria de energía, o sea, la oferta de energía en México. O sea, la energía primaria es aquella que no sufre ninguna transformación, es la energía que, digamos, que se oferta en México. Más allá de todos los números que se muestran ahí, y menciono que esta información fue sacada del Balance Nacional de Energía del año 2018, que es lo más reciente que tenemos actualmente. Pueden ver que aquí en el diagrama de pastel que pues está dominada por los hidrocarburos, ¿no? El petróleo, el gas natural, ¿no? Algunos productos de estos como los condensados, pero sí, también vemos que hay participación de la energía nuclear en la generación de energía eléctrica. Tenemos la geotermia, que también participa de manera muy modesta, pero también participa. Tenemos la hidroenergía y tenemos la biomasa y tenemos también la participación de biogás y de carbón. Aquí yo quisiera resaltar, en el caso de la biomasa, como decía Eduardo, es la leña que se ocupa en muchos hogares y algunos otros combustibles que están a la mano. Generalmente pues no sé, digamos, no se le da el peso, pero si ustedes se dan cuenta que representa más que la hidroenergía y que la nuclear, pues se dan cuenta que sí tiene un peso muy, muy importante, ¿no? Voy a pasar a la siguiente para no tardarme tanto aquí con tanto número. Y también quisiera tocar esta parte del consumo final. Si bien estamos viendo la oferta, yo quiero ver el consumo. Me salté como 20 pasos que hay intermedios para no aburrirlos. Yo sé que muchos de ustedes no son expertos en el área de energía y hablarles de terajoules y petajoules y todo eso, pues a lo mejor los empieza a adormecer y después de una hora pues ya no van a querer continuar con esto. Aquí en la parte del consumo final de energéticos por sector, me pareció muy interesante mostrarles que el gran consumidor de energía Y también, como ya lo mencionó Eduardo, es el transporte, ¿no? A veces pensamos que la electricidad, pero no, el transporte no representa tanto. Y a veces nos enfocamos mucho en la generación de electricidad, pero realmente, como dijo Eduardo, las gasolinas son, en el transporte, lo que más se consume. Entonces, el gran consumidor de energía es el transporte, y son los hidrocarburos, como son el diésel y la gasolina, ¿no? Entonces, tantas reformas, tanto hincapié en meter leyes y reglamentos para regular la industria eléctrica, está, digamos, sobreregulada, ¿no? Y estamos dejando de lado el gran consumidor, que es el transporte, ¿eh? Deberíamos estar preocupados más bien en tener vehículos más eficientes, en autopistas y vías que nos permitan hacer un uso mejor de las gasolinas, de los hidrocarburos, y regular también toda esta parte de un uso más eficiente, tanto del diésel como las gasolinas, y también de la generación de calor. Eso no está regulado. Hay muy poca regulación al respecto, no solo en México, también a nivel mundial. O sea, es un tema pendiente, y es un gran torito, ¿no? O sea, meterse en ese tema es realmente una materia pendiente, y es un gran reto. Después podemos hablar del sector industrial, y después podemos hablar del sector residencial. Al final tenemos, pues, el sector agropecuario. El sector agropecuario también muestra que, en esta gráfica, que con un consumo de energía más bajo, quiere decir que nuestro campo, pues, no está tecnificado, ¿no? Nuestro campo no tiene ese desarrollo de un campo que utilice más energía, porque realmente no lo utiliza, ¿no? Mucho del campo está en el sector, digamos, son parcelas que son trabajadas de forma manual, aunque sí hay muchas zonas muy tecnificadas, pero hay muchas zonas que realmente dependen del riego de temporal y no tienen consumos de energía importantes. Mucho de ese riego, mucho de ese consumo es para el riego. Entonces, aquí digamos que es una parte de ese consumo. En el sector industrial, regresando al sector industrial, podemos ver que lo que más se consume es electricidad, al igual que en el residencial y en el industrial, es la electricidad lo que más se consume. Después viene la parte de gas licuado y gas seco. A diferencia, como les decía, del de agropecuario, que su principal consumo, pues, es el diésel, ¿no? Tractores y bombeo. De aquí me voy a pasar a la gráfica que está aquí a un lado, y hablando, también retomando o parafraseando lo que dijo Eduardo, no tenemos reservas de gas, y estamos basando mucha de nuestra generación de eléctrica en gas. No tenemos los grandes pozos, y lo que tenemos lo vendemos, y luego importamos la gasolina, ¿no? Entonces, una de las medidas que se están tomando es, pues, producir las gasolinas, ¿no? Y tiene sentido, porque eso incrementa nuestra independencia energética, ¿no? Aquí en esta gráfica lo que se muestra es cómo va nuestra independencia energética, ¿no? Cada vez somos más dependientes del exterior, y la curva, pues, es dramática, ¿no? Ver cómo vamos en franca caída libre sobre ese indicador de independencia, o lo contrario sería de nuestra dependencia del exterior, y pues es ¿cómo se llama?, escalofriante. Pues ahora sí que, ¿a dónde vamos a llegar, no? Con estos números, pues lo que se pretendía es que, pues, dependiéramos completamente del exterior, ¿no? Siendo un país que tiene petróleo, que tiene tantas riquezas, que tiene viento, que tiene sol, suena incongruente que dependamos del exterior, ¿no?, para producir nuestros energéticos. Y aquí quisiera hablarles también de otro concepto, que es la intensidad energética. La intensidad energética es un indicador que mide la cantidad de energía requerida para producir un peso del PIB. Y durante el 2018, México tuvo un decremento del 2.3 respecto al 2017 en este indicador, alcanzando 497 kilojoules por peso. Este indicador también nos dice qué tan bien estamos utilizando la energía o qué tan eficientes somos en utilizar en esta energía. También este indicador nos dice qué tan desarrollados o qué tan subdesarrollados estamos como país. Los países desarrollados son grandes consumidores de energía. Entonces, una medida que se utiliza a nivel internacional es si un país se está desarrollando o se desarrolla, pues va a incrementar sus consumos de energía, ¿no? Claro, habrá quienes consuman más, habrá quienes consuman menos dentro de toda la población, pero esto nos dice que México pues está en un lugar pues de, ahora sí que de media tabla para abajo, ¿no? O sea, estamos en el subdesarrollo. Hay países de Latinoamérica que tienen más consumos. Aquí hay que tener cuidado, no porque se consuma más, se está consumiendo bien. Alemania tiene la meta de consumir menos energía y producir los mismos bienes para satisfacer sus necesidades. Entonces, no por eso quiere decir que se vuelva menos o que deje de ser un país ¿cómo se llama? De primer mundo, o que deje de ser eficiente, ¿no? Al contrario, mientras menos consuma y más produzca, pues este indicador le va a mostrar que es su intensidad está disminuyendo, ¿no? Voy a continuar. Estoy recordando algunos datos que mencionó Eduardo de la energía solar fotovoltaica, y les puse ahí en el chat que actualmente pueden conseguir un panel solar aproximadamente con 21 centavos de dólar por watt. Eso lo multiplican por la capacidad del panel, ¿no? Si tú tienes un panel de 400 watts, pues lo multiplicarían por 21.5 centavos, y eso les daría el costo de dicho panel, ¿no? Claro, eso es en China, más los costos de importación e instalación, pues se van yendo casi a 1.20, 1.50 ya son los precios en México, ¿no? Y retomando la idea de que dijo también de Alemania, Alemania también es uno de los grandes consumidores de gas, pero yo también diría que es uno de los grandes consumidores de carbón, porque tiene minas de carbón. Entonces, sus emisiones de CO2 por la generación en carbón también son muy altas, ¿no? Entonces, ese mito que tenemos, que los alemanes son muy, muy, muy limpios porque tienen muchas instalaciones fotovoltaicas, pues es una pequeña parte de todo su consumo, ¿no? Dejamos de escucharte, Álvaro. Tienes cerrado el micrófono. Ya se abrió, ya. Perdón, bueno, vamos a hablar de la capacidad. Es que aquí está muy sensible mi máquina, muevo la mano y toco algo y se apaga el micrófono. La capacidad, vamos a hablar de temas más amigables, ¿no? La capacidad solar térmica instalada a nivel mundial quiere decir que los sistemas de solares térmicos para calentamiento de agua de uso doméstico e industrial han venido también incrementándose a nivel mundial, pues, de manera importante, ¿no? Aquí están las cifras del 2018, y si comparamos con lo que teníamos en el 2000, vemos cómo pues esto se ha incrementado 4 veces más, ¿no? Y ahora no quiere avanzar. Ahí está. Ahora, ¿cómo está México en este ranking mundial? Pues miren, ahí pueden darse cuenta cómo están las instalaciones, capacidad instalada en México, de este tipo de sistemas de calentamiento solar. Y pueden ver que México pues está ahí, digo, no está tan mal, pero pues comparado con otros países como China, Turquía, Alemania, India, pues estamos, el mismo Brasil, pues estamos todavía abajo, ¿no? Esto también ha venido creciendo y sigue creciendo mucho, y esperemos que pues alcancemos pues ya lugares más importantes, ¿no? Sigo avanzando. Ok, aquí está la instalación per cápita. O sea, dependiendo de la población, qué tanta penetración se tiene por habitante, ¿no? Aquí vemos que el campeón mundial per cápita de instalaciones de este tipo, pues es Israel, después sigue Chipre. ¿Quién lo fuera a decir que Chipre es una pequeña islita? Pero pues, casi todos tienen. Barbados, Grecia, China, Australia, Turquía, Austria, Palestina y Suiza, ¿no? ahí nosotros pues ni aparecemos en el ranking de los primeros 10. Ahí, no recuerdo, pero sí estamos muy, muy abajo en ese tenor, ¿no? Bueno, eso era lo que les quería mostrar de México, tanto la parte, digamos, cómo está el consumo total de energía y la parte positiva del consumo de energía en solar térmica. Y ahora les quiero mostrar una gráfica que se sacó de la Agencia Internacional de la Energía, y ahí pues es parte de lo que mencionó Eduardo. Ahí se ve cómo está el panorama, ¿no? O sea, está dominado por el petróleo. Hay una franjita de los biocombustibles. Luego viene esta línea delgadita del viento, la hidro y la nuclear, que también es delgada, y se ve pues también el avance que ha tenido el gas natural y también el avance que ha tenido el carbón. Si ustedes ven todas las energías fósiles que se queman a nivel mundial, ustedes podrán también entender por qué hay tantas emisiones a la atmósfera. Tenemos, si se fijan aquí, pues todo lo que es azul, lo que es aquí azul más, más intenso, y lo que es aquí naranja, pues es nuestro consumo de digamos, de energías no fósiles, ¿no? Entonces, pues está claramente muy dominado por energías no renovables, ¿no? Muy bien, avanzo en esto, ¿no? Luego viene la parte de energía. Es que me tapa aquí la pantallita esta del Zoom, y es la capacidad instalada, ¿no? Dice aquí la marina, la geotérmica, la bioenergía, la solar. Pues esa es la tendencia, ¿no? De la capacidad instalada. Luego tenemos consumo mundial de energía primaria, así como les mostré la de México, está la mundial. Pues también es un resumen del diagrama de anterior, pero ahora en pastel. Ahí podríamos ya ver los números, ¿no? 81% es energía fósil, 4.9% es en nuclear, y 19% son energías renovables, ¿no? Avanzamos. Ajá. Generación de electricidad. La generación de electricidad a nivel mundial, el 64% son fósiles, el 10% es nuclear y el 25% son renovables. En ese sentido, vemos cómo sí el avance de las renovables principalmente se da para la generación de electricidad. Como se mencionó anteriormente, mucha de la energía, pues no, o sea, no todo es electricidad, ¿no? Sino hay mucho para transporte, para generación de calor. Y en los grandes números, pues se ve que está dominado, pero en el caso de la electricidad se ve que sí hay un avance en el caso de las energías renovables, ¿no? Digamos que dentro de del oscuro panorama que domina las energías fósiles, vemos que las energías renovables, pues sí, aquí en este rubro en especial, sí han tenido pues un avance pues importante, ¿no? Hemos ya llegado al 25% a nivel mundial, ¿no? Ajá. No ocurre lo mismo, pero en la generación de calor. O sea, a nivel mundial, la generación de calor pues está dominada por el carbón, por el petróleo y por el gas natural. O sea, el 87% para generar calor a nivel mundial se da con energía fósil. Con energía renovable tenemos apenas un 8%, un casi 9%, que viene siendo poquito, ¿no? Bueno, termino esta parte de las estadísticas que nos dan el panorama mundial. Y viendo a futuro la energía renovable y el sistema energético, pues todos sabemos que necesitamos baterías, ¿no? Todos actualmente pues tenemos baterías, usamos muchas baterías, ¿no? Y eso está en nuestros teléfonos celulares, está en nuestros dispositivos portátiles, ¿no? Ya pueden ser las famosas iPads o también las computadoras, ¿no? Las laptops. O sea, el uso de baterías, incluso ya los coches híbridos y los coches eléctricos van a requerir mucho de las baterías, ¿no? Y mucho también de la electrónica, ¿no? Para controlar, ¿no? Entonces, el futuro de la energía, pues depende mucho de la electrónica y depende mucho de las baterías, ¿no? Como también lo mencionó Eduardo, tenemos energías intermitentes, ¿no? La eólica, la solar, y mucho del respaldo que se puede hacer para almacenar esta energía, pues es a través de baterías, ¿no? Y ahora, ¿qué se requiere para las baterías? Pues para las baterías se requiere litio, se requiere cobalto, se requiere cobre, se requiere silicio y se requiere coltan, ¿no? El coltan no es muy conocido, pero el litio sí, y sí, y ahorita están las disputas sobre quiénes son los grandes productores de litio, si México tiene litio, qué va a hacer con el litio, que si los chinos se quieren agandallar el litio y que cómo vamos a hacer uso de esos recursos. Pues el litio es muy importante, aunque hay nuevas tecnologías emergentes para usar otro tipo de materiales, como los grafenos y otras cosas que se mencionan por ahí, pero las baterías de litio actualmente pues dominan, ¿no? El cobalto pues es otro material también muy importante que se utiliza para las baterías, pero resulta que pues la mayor parte de las reservas pues están en la República del Congo, ¿no? Nosotros no tenemos y pues dependemos de la extracción por compañías que no son del Congo, sino compañías extranjeras, que también extraen ese mineral, no en las mejores condiciones ni para la gente de ese país. Ajá. Y también dependemos del cobre. ¿El cobre de México tiene cobre? No tomo las grandes reservas, pero sí tiene cobre y produce cobre. Incluso he llegado a exportar algo de cobre. Tenemos silicio, pues tenemos mucho silicio, ¿no? El silicio sí está por todos lados, ¿no? Tenemos, pero también aquí el gran tema es que el silicio que se requiere es un silicio de alta pureza. Entonces los procesos de limpieza y de purificación del silicio pues son costosos y no todos tienen la tecnología costo-beneficio para hacer esa purificación. Entonces, por ejemplo, para celdas solares, pues México no tiene una fábrica, puso una fábrica en operación, pero no sé, dicen que por los costos no estaba operando de manera muy, muy adecuada y que se estaban importando las celdas, ¿no? Para fabricar ese silicio, ¿no? Entonces, pues lo que se llega a fabricar o ensamblar en México, pues depende de la oblea de silicio que se importe, ¿no? Y el coltan, como dice aquí, es el material más apreciado en la electrónica, es un compuesto de columbita y tantalina. También la República del Congo pues tiene aquí el 80% de esas reservas y eso pues, se utiliza para la industria de la electrónica, ¿no? Y que muchas de las baterías pues tienen controles, ¿no? Para este tipo de materiales. Entonces, hablando de los materiales de futuro, pues creo que muchos de los materiales, o sea, por lo menos dos de estos materiales tendría México, pero de lo demás pues estaríamos muy dependientes del exterior de estos materiales, ¿no? Entonces, el futuro de la energía renovable también depende en gran medida de cómo se dé el mercado de estos insumos, ¿no? Y finalmente, Álvaro, te están pidiendo que si puedes hablar un poquito más fuerte. Más fuerte. Pues voy a intentarlo. Según yo estoy hablando fuerte, pero voy a hablar más fuerte. Ok, voy aquí a hacer un brinco. Ya no voy a hablar de los materiales, pero voy a hablar de los equipos de los que estuve hablando anteriormente, de los sistemas térmicos solares. Bueno, muchos de ustedes ya los conocen, pero para los que no los conozcan, aquí les estoy mostrando un sistema de calentamiento solar de tubos evacuados en la parte superior, y en la parte inferior estoy mostrando un sistema de calentamiento de placa plana. Este equipo de la fotografía de inferior de placa plana es un equipo que tiene aproximadamente 40 años en operación. Estos equipos se fabricaban en México, se instalaban y pues son muy, muy, muy duraderos porque pues son placas de cobre que si están bien hechos, pues duran mucho tiempo, ¿no? Si tienen la fortuna de que no le caiga ahí una piedra que rompa el cristal y se mantiene el colector íntegro, pues les puede durar mucho tiempo, ¿no? Los marcos se hacían tanto de fierro como de aluminio y estos equipos pues han durado muchos años, ¿no? En funcionamiento. Hablando de, más allá hablando de la tecnología, yo lo que les quiero mostrar es una gráfica que elaboré hace muchos años, bueno, hace como 10 años, no, yo creo que más, tiene como 15 años que elaboré esta gráfica. Ya los costos del gas pues, son mucho más elevados, pero aquí lo que quiero mostrar es el experimento que se hizo de medir el consumo de casa de gas sin tener calentador solar, que sería la línea azul superior, que sería el consumo de gas con el calentador solar del boiler de gas. Luego tenemos la línea intermedia, que es el calentador, ya teniendo el calentador solar, pero conectado en serie, se están ocupando los dos calentadores, tanto el solar como el de gas, y se ve en la gráfica cómo se reduce el consumo del gas notablemente. Aquí se nota también las variaciones estacionales, ¿no? En el invierno, por obvias razones, pues se requiere de más calor, y en el verano, pues se tiene menor requerimiento de calor. Entonces, se puede ver cómo el consumo en los meses de junio, julio, pues se redujeron notablemente. A partir de agosto, septiembre, octubre, esto se incrementa porque viene la época de lluvias, ¿no? Entonces, pues hay menos radiación por la presencia de nubes, entonces, pues tiene que trabajar más el calentador de gas. Pero aún así, se ve cómo es menor que si solamente tenemos el calentador de gas. Y luego vino un experimento posterior el siguiente año, que fue quitar completamente el calentador de gas y utilizar solamente el calentador solar. Claro, no se podía hacer en enero porque el mes era pues, tal vez un poco frío, entonces, pero en febrero ya se pudo hacer la desconexión del de gas y se ocupó solamente, únicamente, el solar, sin respaldo. Entonces se puede ver en junio y julio la reducción drástica del consumo comparado como se tenía. Prácticamente estamos hablando del consumo únicamente de la estufa, ¿no? Entonces, mucha gente me pregunta, ¿no? ¿Y cuánto se reduce? Pues ahí lo pueden ver, ¿no? Se puede reducir de un 60 a un 80% el consumo de gas por utilizar un calentador solar, ¿no? Entonces, cuando nos hablaron de participar en el diplomado, también nos pidieron que hiciéramos ahí unas preguntas, ¿no? Y una de las preguntas que yo mandé era ¿qué podía hacer el gobierno y qué podíamos hacer nosotros, ¿no? Entonces, yo creo que aquí está parte de la respuesta de qué podemos hacer nosotros, ¿no? O sea, si nosotros pensamos en no ser tan dependientes, pues una de las razones es consumir menos gas, ¿no? Que es un gas que no tiene este país y es un gas que nosotros podemos contribuir a reducir su consumo si instalamos un equipo de estos, ¿no? La siguiente gráfica es ya en dinero. Claro, aquí el costo del gas pues ya no corresponde a lo que se consume ahora, pero también muchas veces si hablamos de litros de gas al ama de casa, pues no le suena mucho, ¿no? Pero si le hablamos en dinero, le decimos, mira, de 140 pesos te vamos a bajar a 20 pesos. Pues eso ya le suena muy interesante, ¿no? Entonces, yo a veces les hago esta comparación, ¿no? El dinero que tú destinabas para comprar el gas, pues ahora ya lo puedes destinar para comprar otras cosas, ¿no? Claro, aquí hablamos de que, bueno, hay que hacer una inversión para poder instalar este equipo, ¿no? Nosotros hemos estimado que este tipo de equipos recuperan su inversión por los ahorros de gas aproximadamente en 3 años y a veces menos, ¿no? Dependiendo qué tanto se tenga su consumo de gas, ¿no? Uh-huh. Aquí hay un mosquito que me está aquí molestando. Y la siguiente gráfica que les quiero mostrar es una gráfica que nos presentaron unos amigos hace algunos años, que habla del sistema energético de futuro, ¿no? Que es con lo que quiero concluir, ¿no? Un sistema energético de futuro, pues tiene que contemplar todas las fuentes de generación que tiene un país, ¿no? Un país como México tiene muchas oportunidades de generar energía, ¿no? Y aquí, sin dejar de producir lo que el país tiene, que son los hidrocarburos, creo que si queremos hacer una transición y una transición sostenible, tenemos que empezar a mirar pues, los sistemas fotovoltaicos, no las grandes, perdón, no las grandes plantas de fotovoltaico, pero sí instalar en nuestros techos, aprovechar nuestros techos para generar nuestra propia energía y la energía que se consume, ¿sí?, también a nivel industrial. Por supuesto, la biomasa, ¿no? Aprovechar la biomasa, ¿no? Tantos desechos que se tienen de materia orgánica, desde las excretas hasta la materia orgánica, pues se pueden aprovechar muy bien para generar biogás o incluso generar electricidad, ¿no? La solar térmica, las turbinas eólicas, la hidroenergía, por supuesto, no hay que hacerla a un lado, y empezar a ver otras fuentes de generación, como podría ser la maremotriz, y también ver el hidrógeno, ¿no?, la generación con hidrógeno, que empieza ya a repuntar en algunos países de primer mundo, ¿no? Y para terminar esta intervención, yo les quiero mostrar una fotografía de hace muchos años, donde está ahí el maestro Correa, donde hacíamos nuestras comidas solares ahí en la del Valle, y pues que, como se puede ver, pues todo el mundo la pasaba muy contento, comiendo con energía solar. Ahí se ve Eduardo, que ya se ve un poquito más joven que ahora, pero se ve igual de contento que ahora. Y con eso, ¿cómo me delatas? Hasta Eduardo se ve más joven, Correa. Ahí estaba nuestro querido amigo y difunto, Pepe Arias, que ya se nos adelantó, pero también era un entusiasta ahí de los temas de energía y de las energías renovables. Y bueno, algunos alumnos que también nos acompañaban, ¿no? Y bueno, claro, yo no salí en la foto porque yo tomé la foto, pero mira, ahí se ve que ya se habían acabado todo lo que se había cocinado ese día con el estufa solar. Ahí en el centro de la mesa se ve el recipiente del horno solar, y eso será tema de otra plática, el hablar de los hornos solares que Eduardo diseñó y que pues yo he sido un usuario ahí, ha sido de los hornos para cocinar, ¿no? Y con esto pues terminaría la presentación, y pues muchas gracias nuevamente por la oportunidad de hablar en este diplomado.